Hoy es día miércoles y continuamos con esta lección número 1 de la adoración. Ahora vamos a seguir en el libro de Génesis, pero esta vez estamos con Abraham, la fe de Abraham. Si tú lees el capítulo 12 del libro de Génesis, vas a encontrar a este hombre que como nómada tenía que estar cambiando de lugar, estaba en un peregrinaje hacia la tierra prometida, había abandonado la tierra de sus padres y ahora se encaminaba al lugar que Dios le había prometido. Pero en cada lugar donde Abraham levantaba una carpa, en donde su familia, sus criados y todo lo que él tenía iban a pasar algunos días, había algo que siempre hacía Abraham. Levantaba un altar, edificaba un lugar para adorar a Dios. Tú lo puedes leer en ese capítulo 12 del libro de Génesis. Si ves el versículo 7, dice la palabra del Señor: y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tus descendientes daré esta tierra. Y Abraham edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. Después pasó de allí al monte al oriente de Betel y asentó allí su tienda. Y allí edificó otro altar al Señor e invocó el nombre de Jehová. Y así puedes leer de otros lugares donde estuvo Abraham. También en el capítulo 13 encontramos otro de esos lugares donde Abraham también volvió a edificar un altar. Siempre Abraham tenía un lugar especial para adorar a Dios. Así que no era nada más de instalar sus tiendas y decirle a la familia: aquí estamos cómodos, qué bueno que ya estamos bien ubicados. No, su familia tenía que adorar a Dios. Entonces él preparaba el altar y el sacrificio y lo presentaba como una ofrenda agradable a Dios. Por eso sabemos que Abraham fue aceptado por Dios como su amigo, porque donde quiera que Abraham iba, ahí estaba un altar, un lugar de adoración al Señor. Hay una prueba muy grande la cual tuvo que pasar Abraham. Esa la encontramos en el capítulo 22 de ese mismo libro de Génesis. Dios le pide a Abraham que presente como un sacrificio, como un holocausto, a su único hijo, a Isaac. Y Abraham inicia su recorrido hacia el monte Moria, lleva unos criados, lleva también a su hijo Isaac. Y en el camino está la pregunta: ¿dónde está el cordero? Y la respuesta de Abraham es: Dios proveerá. Llegado el momento del sacrificio, Abraham levanta el altar, lo tiene listo, coloca a su hijo, quien, muy obediente a su padre, no hace ninguna resistencia, sino está dispuesto a ser sacrificado, porque su padre le ha enseñado la obediencia a Dios. Abraham confiaba en que Dios podía resucitar a Isaac. Abraham creía que Dios le podía dar una vez más la oportunidad de ser el padre de Isaac. Podía hacer algo extraordinario. Así como su nacimiento había sido un milagro, también podía hacerlo lo que Dios tuviera planeado. Así que él estaba dispuesto a obedecer a Dios hasta donde Dios indicara. Y así sucedió. Pero Dios quería enseñarle algo muy grande Abraham. Su propósito era que él aprendiera que la salvación siempre es provista por Dios. Porque en ese momento, antes que Abraham sacrificara a su único hijo Isaac, Dios lo detuvo y le dijo que volviera su mirada, y ahí estaba el cordero. Entonces quitó a Isaac y colocó al cordero, y el sacrificio fue hecho. Igual, la lección es para nosotros. Dios nos quita a nosotros, que somos los que debemos morir por nuestros pecados, y coloca al sustituto, el Cordero, Cristo Jesús, quien murió por cada uno de nosotros. No tenemos que morir, al contrario, tenemos la vida eterna delante de nosotros. Cristo Jesús toma nuestro lugar y muere por nosotros. Dios provee el Cordero. Ese fue el mensaje para Abraham, y ese es el mismo mensaje para cada uno de nosotros hoy en día. El plan de salvación debe centrarse en la muerte del Hijo de Dios el Cordero, que dio su vida por cada uno de nosotros, pecadores. Solo la muerte de Cristo puede salvar a la humanidad. Gracias a Dios por proveer el Cordero. Que tú estés agradecido este día miércoles por tener un Dios tan grande, y que hoy todos recordemos que Él proveyó al Cordero, su único Hijo, Cristo Jesús.